creer que esta vez sí es en serio, que te marchaste de mi lado porque no te sé querer. No seas tan cruel que no ves que si te marchas contigo se va mi vida y te llevas mi felicidad. Hoy te pido perdón, totalmente he sido un ciego, no he sabido lo que tengo hasta hoy. Tú eres mi todo, que te quiero tanto, que de veras te amo. Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras. Te leería mil versos, te daría las rosas y ese anillo aquel que tanto me pedías. Si te quedaras, ya no habría más noches en las que durmieras otra vez sin mí. Por Dios no te vayas, ahora sí te juro que si te quedas te haré feliz. Si te juro que si te quedas, te haré feliz. Si te quedas.